Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Buenas tardes, y como todos los viernes pasada la una, aquí estamos con Sin Acritud. Hoy tendremos con nosotros a gente del colectivo Tosu Bizirik y al histórico grupo musical MCD. Pero antes de llegar a eso, vamos a oír un rato de música. Esto que estamos oyendo son Corronchi con la Bilbao sin Orquesta Sinfónica, y el tema se titula Gabon and Diatonic Bilbon. aquí seguimos, esto es Sin Acritud y tenemos al otro lado del teléfono a Fabio. Él es un integrante del colectivo Tosu Betirako y aunque no suene mucho esta historia, tiene que ver con esa estación del metro, esa estación fantasma que nos encontramos entre Bidezabal y Berango. Bueno, opa, arratsaldeon. Opa, arratsaldeon. Yo creo que lo primero sería contar dónde está este sitio, ¿no? Sí, pues bueno, estamos en Getxo y bueno, por poner un poco así, contextualizar, Getxo, aunque no lo parezca ahora, ha sido un pueblo de tradición nekazari, o sea, ha sido un pueblo que ha vivido del campo, de agricultores, ganaderos y tal. Pero bueno, hoy en día, pues con el crecimiento urbanístico rápido que ha habido, pues es un pueblo de 80.000 habitantes y concretamente donde estamos nosotros, que es el barrio Andramari, pues es la única zona verde o rural que quedaría dentro de todo Getxo. Y cuando hablamos de una zona rural, ¿hablamos de explotaciones agrícolas, explotaciones ganaderas? Sí, o sea, pues tenemos la suerte todavía en el pueblo de poder comer verduras de aquí. Hay gente todavía que produce verduras y tenemos un vecino, por ejemplo, para consumir leche que tiene vacas y produce leche, quesos y tal. Y sí, todavía se puede disfrutar de eso en el pueblo. Bueno, y la cosa es que como a otros tantos rincones, de repente a esa zona, al barrio de Andramari, llega el cemento, ¿no? En este caso, en forma de parking. Eso es, bueno, también por poner un poco fechas al asunto, en Getxo el PNV cambió la ley del suelo en el 2001. Y pasa de ser terreno rural a ser urbanizable. Esto lo hacen con la intención, pues eso, de edificar, de cargarse las zonas verdes. Y entonces en el 2007 llegan ya con el plan territorial parcial, que le llamamos PTP, que se conoce como PTP, y con un plan de edificar 8.000 viviendas en el barrio. Pero bueno, la respuesta del barrio es contundente y mediante asociaciones de vecinos y diferentes colectivos y tal que se ponen a trabajar en el asunto, pues se consigue parar el proyecto, se echa para atrás y hay una manifestación bastante bastante potente en el pueblo y se consigue echar para atrás el proyecto de las 8.000 viviendas. ¿Qué pasa? Que aún así se construye, ese año se empieza a construir una estación de metro entre Berango y Bidezabal, que es la que se llama la estación de Ibarbengoa, y bueno, esa estación lleva detrás unos intereses que, bueno, en principio a la gente le parece, bueno, van a hacer una estación y parece muy bien, vamos a poder coger el metro aquí cerca, pero claro, esa estación no la abren, lleva 3 años construida. Y no la abren porque primero quieren construir un parking que le llaman disuasorio, que bueno, va a tener 2 plantas por debajo de, por el subsuelo y una por encima, y va a llenar Andramari de vehículos, que hasta ahora no los hay. Entonces, bueno, nosotros no nos oponemos a la estación porque ya está construida, y si la abren, pues los vecinos cogerían ahí el metro, pero si lo que no nos parece es, pues que nos parece que el parking va a ser la puerta para empezar a urbanizar el resto del barrio, Andramari. Una estación que también hay que decir que ha costado la friolera de 50 millones de euros. Exactamente. Y bueno, de cifras no te sé decir así concretamente, pero creo que el presupuesto era algo menos y al final alcanzó esas cifras, sí. Sí, a nivel económico también, vamos, ni lo menciono porque... Claro, cuando hablamos de la construcción de ese montón de viviendas, igual a la gente no le parecen tantas, pero al día de hoy, ¿cuántos son los habitantes del barrio de Andramari? Mira, pues ahí me has pillado, porque Andramari exactamente como barrio, no sé los habitantes que tiene. Lo que te sé decir que será de los barrios de Guecho que menos habitantes tenga, porque las viviendas son pues unifamiliares, baserris, bueno, chalés también hay, pero está el terreno menos, o sea, no son urbanizaciones de muchos vecinos, digamos. El Guecho como pueblo tiene unos 80.000 habitantes. Y bueno, todo esto viene, aparte del pelotazo urbanístico, la primera lanza viene puesta por parte del metro. ¿El metro, habéis hablado con ellos? ¿Tienen algo que decir? Bueno, el metro es realmente... el metro, lo que es el consorcio de transportes, va a ir atado directamente al parking. O sea, nosotros hemos señalado como principales culpables, digamos, de esto al consorcio de transportes. En principio, Viviendas de Vizcaya, que era la constructora propietaria de la campa, que gustosamente le expropiaron el terreno para el consorcio de transportes para que ellos construyan. Entonces, bueno, nosotros directamente no tenemos relación, o sea, no hemos hablado para nada, ni creo que sea que nos escuchen. Ellos tampoco han hecho nada por intentar acercarse, ¿no? Que para nada. O sea, ellos el año pasado sacaron una publicidad de que iban a empezar ya a hacer el parking, sabiendo de que aquí llevamos pues casi 5 años un colectivo de gente cultivando la tierra y la gente del barrio nos conoce y tal, pero ajenos a ello, pues hicieron su publicidad del parking y no, o sea, nadie ha venido a preguntarnos ni a ver que esto ha sido una cuestión de totalmente antiparticipativa, o sea que no se ha consultado con el pueblo. Sí, como tienen por costumbre hacer las cosas en este país. Exactamente. Bueno, y frente a esto, y hace ya bastante tiempo, vosotros empezáis con una acampada en ese mismo sitio, ¿no? Sí, pues justo después de construir la estación, cuando se echó para atrás el PTP de aquel entonces, se construyó la estación. Entonces, un poco después, pues un grupo de jóvenes se empiezan a reunir, ¿no? Y pues viendo que ahí no iba a acabar la historia y de que si no habían construido las 8.000 viviendas, iban a buscar otros medios y otras vías por las que urbanizar, que al final es lo que quieren, sacar tajada al terreno y urbanizar. Entonces, se crea la asamblea, lo que se llama la asamblea contra el PTP de Uribe Costa, en 2011 creo, y se hace la primera, bueno, se crea antes, se crea en 2008, a finales de 2008, pero en 2011 se convoca la primera acampada. Es una acampada que dura 3 días y, bueno, tiene como objetivo eso, pues poner un poco en voz alta la problemática y que sirva un poco como punto de reunión de la gente que no está de acuerdo con el tema, y un poco punto informativo, formativo también, donde se hacen charlas y talleres, y bueno, dura 3 días y se pasa bastante gente por allí. Y a final de esa acampada, el año siguiente, en enero, es cuando cuando hay gente que empieza a utilizar la campa pues para hacer huerta, y nada, ahí es cuando pues la gente se anima un poco a sacarle un poco de partido a una campa que de tradición ya se cultivaba aquí y también había vacas y tal, y bueno, se empezaron a hacer huertas. Y bueno, al principio con la única intención de autoabastecimiento y un poco de aprendizaje para pues recuperar un poco la identidad de, del barrio, que es de tradición de Casari, y con esa intención se ocupa en un principio. Luego al de un año así, ya cuando ya se empieza pues a rodar un poco el tema de las huertas y tal, empezamos como a socializar un poco, ¿no?, el proyecto hacia el exterior. Y mediante Ausolan pues realizamos aquí en la campa pues un parque para los vecinos, con una mesa grande y tal para hacer comidas. Se realiza también un estanque pues para enriquecer un poco la biodiversidad de la zona. Se hace también una compostera para aprender también un poco a gestionar un poco los residuos orgánicos. Y bueno, y se empieza a abrir un poco la idea de las huertas, se empieza a abrir un poco al pueblo, a la gente que se anime a hacer huertas, huerta comunitaria sobre todo, pero también a la gente coge sus espacios individuales. Pero bueno, para que no se queden unas meras huertas ocupadas que son las que hemos visto toda la vida, pues hacer un poco popular, ¿no?, la idea. Sí, cambia bastante con el concepto habitual de huerta, pero además de la huerta habéis llevado a cabo otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Charlas. Sí, esto ya es en el 2014, ya, bueno, se preveemos que el parking se va a construir en septiembre de 2014. Entonces, bueno, la asamblea contra el PP y la gente, y, bueno, algunos de los que participan en las huertas comunitarias, convocan una acampada ya de resistencia, la que llamamos resistencia acampada, ¿no?, una acampada de resistencia con el objetivo de permanecer aquí en la campa, pues hacer frente a la obra y bueno, llamamiento masivo a la gente del pueblo, jóvenes, no tan jóvenes, de todas las edades, a acercarse aquí a defender Andramari desde un punto estratégico que es por donde va a empezar, o sea, por donde quieren entrar con el hormigón al barrio. Y la acampada esta dura más o menos un mes. Sí, durante la acampada realizamos un mogollón de charlas, bueno, talleres de resistencia, talleres del MOC, bueno, viene gente a dar charlas, yo qué sé, comidas hacíamos también populares, conciertos incluso, y una serie de actividades que es una acampada muy potente en la que mucha gente del pueblo se pasa por aquí, por este espacio. ¿Y qué planes tenéis de aquí al futuro? Pues de aquí al futuro, bueno, ahora mismo las huertas están funcionando, o sea, el proyecto cada vez está más fortalecido, cada vez tenemos más formación, tenemos más recursos, yo qué sé, ya tipo de infraestructuras, pues para la acampada construimos una estructura bastante grande de madera y bueno, se lo estamos utilizando bastante, pues para el tema charlas, tal y cual, y ahora lo que queremos es que se acerque la mayor gente posible a aquí a la campa, y para ello pues llevamos pues como un mes ya proyectando como lo que hemos llamado preacampada. Esta vez no es acampada, sino que semanalmente hacemos talleres, principalmente relacionados con el autoabastecimiento, la autosuficiencia. Hemos estado haciendo talleres de queso fresco la semana pasada, taller de elaboración de jabones, hemos hecho un horno con materiales naturales muy guapo que todavía no hemos inaugurado. ¿Qué más hemos hecho? Vamos a hacer esta semana, el jueves, hay un taller de autoabastecimiento de energía, tema paneles solares y tal. Y bueno, nuestra idea es esa, acercar a la gente pues que está preocupada por este tema a Tosu, que es un punto de encuentro muy bueno para hacerle frente a los planes del ayuntamiento de especular con los terrenos, y bueno, ese es a corto plazo nuestro curro. Un poquito. Bueno, pues yo he preguntado todo lo que quería preguntar. Me falta preguntarte si tienes algo más que contar. Pues nada, pues animar a la gente a que se pase por Tosu. Y ¿a que se pase por Tosu cuándo, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, este domingo vamos a hacer una plantación de árboles que hacemos todos los años, no te he comentado. Y va a ser el domingo, a las 10 de la mañana hemos quedado en el metro, en la estación de metro de Bidezabal, y vamos a hacer una plantación de árboles. Y puede ser un punto de encuentro bonito para, pues eso, la gente que quiera ayudar, o siempre oyes, ¿no?, que jode cuando han tirado esas huertas, se han construido, qué rabia, no sé qué. Pues mira, toda esa gente que le da rabia, que no sabe qué hacer, pues mira, que se pase por aquí. Y que es un punto de encuentro para compartir información y luchar. Y que entre todo el pueblo vamos a poder parar los planes estos urbanísticos. Y luego, aparte del domingo, yo invito a aquí casi en las huertas casi todos los días hay gente. Cualquiera se puede pasar por Tosu cualquier momento y casi siempre va a haber gente. Y si no hay gente, pues los vecinos son súper majos, se puede hablar con los vecinos, comentarles cuando se pueden pasar o lo que sea. Eso, animo un poco a hacer un poco piña a todos y hacer un poco fuerza aquí en la campa. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Vale, gracias a ti por... Y sin más, deciros que aquí estamos esperando vuestras noticias y que esperamos que sean buenas. Vale, muchas gracias. Pues nada, que gracias a ti. Vale, venga, agur. Y recordaros que si tenéis interés en poneros en contacto con este programa, con Sin Acritud, os podéis acercar por nuestra página de Facebook o bien mandarnos un correo electrónico a la dirección sinacritud@97irratia.info. Y esto que va a sonar ahora son los Fabulosos Cadillacs y su grandioso tema Calaveras y Diablitos. Invaden mi corazón. bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Bueno, pues esto que acaba de sonar es el tema Como un perro del último disco de MCD, y es con esta banda con la que vamos a hablar ahora. Tenemos aquí con nosotros a Efe, a Joaquín y a Neil, que anda por ahí un tanto despistado. Buenas, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, Egunon. Y bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a hablar un poco de la historia del grupo. Es un grupo que nace hace ya mucho, allá por el 78-79, ¿no? Sí, el 79 debe ser las primeras eso, el embrión o como, ¿te puedes acercar un poco más? Eso, el embrión o como comenzó la banda en Irala y tal, con Nico y alguna otra gente que fue abandonando la formación. Eso, había un tal cantante Broncoqui, luego entró Rockan, que era guitarrista al principio, luego ya pues ya le gustaba ser cantante y acabó siendo cantante y tal. Y bueno, y luego ya pues empezó ya todo lo serie de evolución, las grabaciones de discos y ya las épocas de cada del grupo, las con diferentes bandas, cuando abandona gente el grupo, yo qué sé, pues es. Sí, porque ya ha pasado gente. Claro, pues son 35 años o 40, pues cómo no va a pasar gente, ¿no? También ha habido sus épocas más, así, más raras. 97 más... personas, así fueron. Sí, un día las contamos, no sé, son 20. Bueno, yo lo cierto que he visto en la Wikipedia un organigrama con cuándo va entrando y saliendo cada uno en la banda... Y aparece son las fotos, ¿no? Es que y es un poco difícil de seguir, quería decir. Sí, bueno, aparte que no lo he visto, pero bueno, hay algún organigrama por ahí que no está muy bien. Claro, tiene sus matices. Depende quién lo ha puesto, ¿no? Eso. Es que tú, si tú haces un, yo qué sé, es como decía el gran hombre este, decía que jo, no importa quién cuántas votan, depende quién cuenta las fotos, ¿no? Tienes lo que decir, ¿no? Yo puedo decir que estuvo en MCD 50 años, ¿sabes? Pero solo estuvo dos, o sea, eso es muy relativo, entre comillas. Bueno, y toda esta historia y esta cantidad de gente dejan un legado de 12 LPs, ¿no? No, 9 creo que son. Yo bueno, creo, bueno, con singles y... Yo creo singles. Que he contado 12 LPs, igual hay algún directo o alguna ¿algún vaina. Directo. Bueno, está hay dos directos, o tres. El vivo con Gastechean, el JDT, de ningún sitio en ninguna parte, el de las versiones, a saco Paco y punto, inoxidable, otro de MCD que es imbécil, y que ya no estamos ni yo. Y luego se querían hacer otro disco, pero al final acabó llamándose Macarrada. El disco de la formación que se llamaba MCD, que hicimos el funeral para que se quitasen bueno. El nombre y todas esas cosas. Y, o sea que, bueno, sí, 10 igual por ahí. También tendríamos que contar el disco del funeral. Sí, ah, es verdad, el funeral también, claro. Que también es disco, es verdad. Pero bueno, ya es en directo y tal, pero bueno, sí. Y con un par, por cierto, el último. Ah, es verdad, se me ha olvidado comentar el nombre del... Sí, que eso, parece que no hemos sacado disco todavía. Claro, el siguiente disco que estamos haciendo se va a hacer Resurrección, ¿sabes? Es que ya está ya en el horno. Sí, sí. Y, bueno, también han quedado unos cuantos singles, alguna cosa curiosa, como aquel navideño. Sí, hicimos, cuando grabamos el Asaco Paco, pensamos hacer teníamos dos canciones navideñas, Papá Noel y 25 de Diciembre... Y entonces decidimos no incluirlas en el disco y hacerlas como single de Navidad, como así, para en plan anécdota y tal, ¿no? Muy bueno. Y canto. Más curiosidades, participasteis en una banda sonora. Sí. Es también. Algo que no se suele dar mucho entre sí. Los grupos punks. Mejor. Sí, sí. Un verano nos llamó mucho Armendáriz y van a hacer la película Historias del Cronel. Y a su hija debía estar en aquella época del boom de moda, acabamos de sacar el de ningún sitio en ninguna parte. Bueno, llevaba unos años, pero tenía... la hija la conocía al grupo. Entonces, a cuenta de la hija de Murcia Armendáriz, acabamos tocando en su película. Eso es lo que nos dijo hablando con ella, que es la que le presentó el disco, el grupo al padre, ¿no? Que el padre, pues, supongo que estaría ahora otras historias, ¿no? Y de rebote pues acabamos grabando nosotros la canción, tres canciones. 35 millones, cargado de alcohol y no hay sitio para ti. Hicimos. ¿Y cómo se ve el pasar de ser un grupo, entre comillas, prohibido en Bilbao? Bueno, de hecho el ayuntamiento tenía prohibido contrataros a grabar el himno del Atleti. Sí, sí. Pues bueno, fue, no sé, se nos ocurrió un día grabar el himno y tal, porque es una cosa... Pues de aquí, ¿no? De muy... Muy bilbaíno. Muy bilbaíno, por eso te digo. Y al final se hizo la idea, no sé, yo llegué un día al local y estaba tocando Neil a la guitarra, creo. Nico al bajo y Bernardo a la batería, que cuando aquello Bernardo no estaba en el grupo, pero bueno, hizo una visita y estaban tocando y tal. Llegó yo y estaban tocando el Lindo la Letra. Muy de Garna. Sí. Y ya sonaba bastante bien. Luego, pues eso fue como la idea. Luego la pulimos un poco más y eso. Y nos rajamos, tocamos unas fiestas de Bilbao con La Polla Record y Parabellum, que solíamos en aquella época coincidir bastante con Parabellum, y la teníamos ya. Pero como todavía no la habíamos tocado en directo, nos acojonamos y no la tocamos. Pero hubiese sido la hostia ahí en la Campa del Gas, petado de gente. Está grabado, bueno, por ahí, un vídeo de ello. Sí. Por ahí, está puta mal. Toda la paña de gaste por ahí con las banderas y mucha gente que no están ahora salen también. O sea, una anécdota muy guapa. Bueno, y tenéis un disco sacado hace poco. ¿Qué canción oímos? Vamos a darle un poco de publi. Bueno, hemos hecho hoy un disco doble, con un disco en directo, otro en estudio. Bueno, por supuesto el estudio es el que nos interesa, sí, claro. Eso que escuchéis y tal. Pues, ¿cuál le hacemos? ¿Imposible igual? Pues imposible. Pues imposible. Casi se nos cuela el siguiente tema. Bueno, aquí seguimos en Sin Acritud y aquí estamos con la banda MCD. Y yo tengo una pregunta. Vosotros hacéis música punk. ¿Quedan punks? ¿La gente que va a veros a los conciertos quedan punks? ¿Se ven chupas claveteadas? Pues hombre, estética punk, sí, sí. Estética punk, quiero decir, sí, actitud lo doy, por supuesto. Sí. Sí, sí se ve, igual no... no depende no, de dónde tanto, vas no también, se, ¿no? Se ve más... Antes había más... más punk, no sé cómo decirte, entre pies negros o algo así, no sé, más... Ahora hay más gente... Pues bien, vestida, limpia y tal. Más higiene. Que tiene estética punk, ¿no sabes? Que no tiene que ver con el... Yo me estoy acordando de la gente que nos venía, los fans o yo, bueno, la gente que venía a hablar con nosotros después de los conciertos. Al principio pues eran casi todo pies negros, mamaos, que daban una chapa de puta madre, no sé qué lo que eran, si eran junkies, borrachos o qué. Ahora, ahora viene gente más normal, que sí, que tiene su cresta o se tiene su pelo rapado pues, de colores, con sus botas militares, pero se ve que es una gente bueno, pues, mucho más, no sé si normal decirte, no sé qué... No sé, como que se han puesto igual la estética punk sin ser destroy, yo qué sé, no sabes... Sí, sí, que yo creo que se puede compatibilizar perfectamente. Eso, bueno, tener, que, sí, tener un trabajo y ser tener, punk. Eso, sí, buscarte la vida y no ir por la vida así dando la chapa a la gente que... Nosotros pensábamos, joder, ¿cuándo vendrán las chicas a hablar con nosotros? No, no, no esta peña que nos dan las chapas de puta madre, ¿no? O sea, que cuando venga una tía a hablar es que hemos triunfado, pensábamos, ¿no? Pero bueno, no ha sido así. Para enseñarte el bebé. ¿Cómo andáis de conciertos? ¿Andáis tocando por fuera, por aquí? Pues bueno, ahora nos lleva Charlie, zona residual, tenemos de manager, que es de Baracaldo y tal, tiene un canal de archivos de sonido y de vídeos de conciertos y tal. Y bueno, llevamos con él un año, nos estamos haciendo más bien salas, entradas y tal, algún concierto en veranillo y tal hemos hecho, a caché y tal, en fiestas y tal. Y bueno, más que nada estamos haciendo salas y tal. ¿Y salen conciertos habitualmente? Sí, bueno, estuvimos tocando ¿cuánto? En 3 meses de marzo a junio hicimos, no sé, 12 conciertos, algo sí, así. Bueno, está bien. Sí, tocamos, pero los últimos 3 meses estamos un poco parados por ciertos temas y pero conciertos sí nos salen, ¿eh? Quizás no tantos como antes, pero bueno, eso es en todos los grupos les pasa lo mismo. Mm. Y encima ahora si no bajas las pantalones hasta las rodillas, pues no tocas, ¿no sabes? Si no entras en el sistema de manager de promotores, pues lo tienes muy jodido, ¿sabes? Eso es lo que hay, sin más. Sí, bueno, en Bilbao si no pasas por el largo de producciones sí. Serrano no tocas. Eso, sí, la verdad es que exactamente. Con los años que llevamos, la verdad es que no nos hemos estabilizado en una plataforma de managers convencional. Que es ya... que nos jodan todos. Eso, la trayectoria del grupo ha sido yendo dando hostias con todo el mundo y al final parece que, pues eso, nos lleva a los colegas del barrio, por decirte así. Mejor. También habéis andado a hostias con las discográficas porque habéis pasado por un sinfín de ellas. ¡Nos deben pasta! Managers, discográficas, antiguos miembros del grupo, vamos, todos es, o sea, un sinfín de problemas, es que parece falta de peleas, de nadar contracorriente. Pero bueno, aquí seguimos, ¿no? No sé. Eso es. Lo más feos. Este último disco lo hemos sacado nosotros y que tampoco pues estamos contentos porque, yo qué sé, no hemos tenido promoción, por decirte así. Nos deben dinero. Estamos censurados porque sacamos disco y el cubillo le hemos llamado y que sí, que lo voy a sacar, pero no sé, ya lo hemos llamado varias veces ya. Bueno, pero hablar con el señor Cubillo suele ser mejor intentarlo con una botella de vino y un plato de jamón. Yo te digo que funciona. Ah, sí, pues igual es eso. Yo pensé que con ser un grupo mítico de Bilbao ya valía, pero... Ya, pero nadie es profeta en su tierra, ya sabes lo que pasa con MC también. A mí me dice, está venido para pasta, estamos venido para mítico, pasta. O sea, no lo digo yo, es que me lo han dicho ya, me lo voy a creer y todo, ¿no? Pero eso, que llevamos toda la vida tocando y hemos hecho un disco después de muchos años y creo que es un buen disco... Y no nos sentimos apoyados, ¿no? En aquí. Aquí nada. Este disco que lo habéis editado con DDT, ¿no? No, lo hemos sacado nosotros. Sí, autoproducido totalmente. Ah, vale. Yo pensaba que era una autoproducción de esas por medio de la editorial DDT. Nos tiramos a la piscina, pero eso, digo, los vamos a... De hecho, creo que lo he leído en algún sitio, vamos, no me lo he inventado. Ah, ¿no? Pues sí. No crees todo lo que lees. Sí, pues no, lo sacamos íntegramente nosotros, sin crowdfunding ni o como se diga. Lo queremos vender en los directos, lo más caro. Que si no tocamos por esto, no tocamos por otro, pero bueno, esperemos que sigamos tocando y vendiéndolo poco a poco, y qué sé. ¿Qué planes tenéis de aquí en adelante? Ser ricos y follar mucho. Hacer buenas canciones, pasárnoslo bien y estar contentos en el local ahí, que es como lo que siempre hemos... Sí, eso es, tío. Pues sudarnos en la lonja y hacer, eso. Pensar que estamos haciendo algo que nos gusta y nada más, eso es lo de como eso siempre es. Vamos. Como antes. Si vienen actuaciones, hombre, ahora que ya tenemos más, bueno, si no tenemos trabajo, tenemos hijos, tenemos problemas familiares, sí. Lo que sea, ya no es como cuando empezamos, éramos chavalillos, nos daba de comer la machu y el padre tal, y no tenemos que... Lo hacemos para el amor, no por la pasta, ¿no? Porque ahora ya cuesta más, porque hay que sacar el dinero ya no de eso para pagar el local, para eso. Todo, y tienes otros problemas, o tienes menos tiempo, tienes más años, yo qué sé. Es salud, la polla, ¿no? Porque la gente piensa que estás en ello por la pasta y esto no sí. Nos da pasta, tío, nos da dolores sí. De cabeza. Pero sí. Estás en ello por el amor de la música, ¿no? Cuando tenías 18 años, igual, ¿no sabes? Ya lo decía Archaña, que aquí el rock and roll nunca va a dar dinero, pero es más divertido que en ningún otro sitio. Sí, pero es para fumar porros o lo que sea, para tener un poco de pasta en el bolsillo, pero no te da dinero, ¿no sabes? Es que es así. Pero bueno, la gente dice, están estos dos en esto por la pasta, no sabes que siguen en el sí. Grupo por eso. Es una mierda, nosotros seguimos aquí por el amor de que sentimos por MCD y por la música, ¿no sabes? Es que es así. Y sobre todo en Bilbao, ¿no? Que nos castigan mucho sí. por eso, ¿no? Sí, como decían los Ronaldos o así, creo, porque nos gusta y porque nos divierte, ¿no? Eso es. Y porque somos MCD y nada más, eso. O sea... Lo que no se puede pretender es que con 35 años esté el primer cantante o el no sé qué, no sabes, estamos aquí como siempre, tirando para adelante como buenamente podemos y sabemos, ¿no? Hemos tenido muchas movidas en el grupo, obviamente, ¿no? Gente con sus opiniones, pero lo tocaban a ellos, pero no nos tocó a nosotros, ya está, o sea, que sí. Gustarlo o no, tragarlo, pues mira. Creo que nosotros nos fuimos Neil y yo en el 99 por problemas con el manager... Que nos llevó la pasta y parecíamos que estuvimos ahí buscando algo, ¿no sabes? Es que parece que nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando, solo Neil y yo. Luego hicimos el funeral, que fue para denunciar el apropiamiento del grupo por el manager, vamos. Nos fue desalojando miembro tras miembro, uno tras otro, hasta que se quedaron gente que no había nadie del grupo. Acabó tocando Josu de Parabellum, Lino de Parabellum también la guitarra, Tonino, el cantante que entró en el 97, y Elier, el bajo. O sea, eso acabó siendo el último MCD que abandonó. Pero a mí lo que me jodió es que también fuimos por ellos, cuando tuvimos que haber ido por Juanjo en el principio, ¿no sabes? Y esos tíos, pues, entre comillas, no tenían la culpa de nada, ¿no sabes? Es que estaban engañados, como nos engañaban nosotros al principio también, que era muy, muy bueno a manipular a la gente, ¿sabes? Sí, la verdad es que... Es que, bueno, es muy feo, es como Falcon Crest, yo qué sé, digo, Goncalves, sí, este puta mierda. Sí, eso es una historia. A veces digo, podemos hacer una película de esta historia, pero las vueltas que hemos dado... Pues se puede hacer varios libros, porque es que varias versiones van a salir, o sea, sí. Que no sabes si yo te voy a contar una cosa y tú me vas a contar otra cosa, también eso es muy... Sí, pero bueno, nosotros sí, tenemos nuestra versión y nuestro... Eso. Y bueno, y ahora darle caña a este disco y uno nuevo, ¿para cuándo? Seguida. Eso. Echando leches. Ahí tenemos canciones, tenemos sí, a nuestro sí. Nuevo F. O para ahí. Ahí está el cantante este que tiene que hablar. Venga, date una instrucción. Pajas, Burundanga y reggaetón. ¿Con quién has tocado tú, F? Que das un poco de tu historia. ¿Con quién será Offspring? Con. Sí, los Pacera. Estuve también. Estuve un par de días, pero no. Fui a hacer la prueba y no me cogieron. Bueno, tenemos a F de cantante. Estamos encantados. No, estoy. Solo puedo decir que estoy en una gran banda, como estamos diciendo, y aprovechar hasta que dure la historia. Y eso, tenemos canciones nuevas ahí, madurando y trabajando en ellas, y la banda suena muy bien, y nada. Hacer cosas, trabajar, eso, hacer conciertos, música. Que nos vea la gente y que quede contento, eso. Importante, ¿no? No defraudar, como eso, siempre no hemos pensado. Bueno, pues aquí nos quedaremos esperando a que vengáis con ese nuevo disco en la mano para poder oírlo y comentarlo. Eso es, pero que ahora nuevo tenemos este otro, el con un par que la verdad es que es no nuevo. Sé si se ha enterado alguien de que ha salido. Es nuevo, este es el nuevo. Este es el nuevo, y pero habrá otro y otros un poco así, con un poco suerte. Queríamos hablar de este disco, ¿eh? Sí. Yo quiero hablar de mi disco. Bueno, pues esperemos que esta entrevista valga para que este disco se conozca más. Un poquito, o sea, que más, se escucha, sí. Tío. Yo creo que merece la pena. A los fans de MCD, a los que les gusta MCD, yo creo que les tiene que gustar esto. Y lo dedicamos a todos los grupos de Bilbao que están ahí ahora, ¿sabes? Todas las buenas. Y vamos a despedirnos con un tema. Este tema se llama Odio. A la gente. Y ellos a mí. Siempre llega la despedida. Esta vez en esta despedida nos acompaña Salón Victoria, un magnífico grupo de ska. Llegan desde México y nuestra despedida no va a ser amarga como este amargo adiós que ellos cantan, ya que nos oiremos la semana que viene. Esto es Sin Acritud. Sé que es tarde ya para pedir perdón. pretendo.